escuchando lo mejor de la música nacional aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con otro temita musical. Suena el dueto de oro, las hermanas Siccho, a continuación. Pero nunca olvides que me la pagarás, ingrato querer, pero pido infiel. Verónica y Jimena Siccho nacen artísticamente en Radio Cristal de Quito en el programa Buscando la Estrellita Cristalina como solista. Luego en su familia poco a poco van cantando y forman el dueto de las hermanas Siccho. Las hermanas Siccho se separan por aproximadamente 10 años. Luego deciden volver y se promocionan con el último temita musical que escuchamos, como lo fue el mix Tú Eres Mentiroso. Vamos con otro temita musical desde Cayambe. Nos acompaña Miriamcita, la cayambeñita, y su éxito Me Iré, Me Iré. Escuchamos a Miriamcita, la cayameñita, con su éxito Esa Bombita Me Iré, Me Iré. Miriam Janet Criollo Rojas nace en Cayambe. Sus padres desde muy pequeña le inculcaron lo que es nuestra música nacional. Miriamcita Criollo interpreta lo que son pasillos, albazos, bomba y más de nuestra música nacional ecuatoriana. Vamos con otro temita musical de una artista muy conocida aquí en el Ecuador. Suena Anita Lucía Proaño y su éxito de este año, Tu Abandono, a continuación. Thank you. Continuamos, amigas y amigos, aquí con Entre Cuerdas y Tambores, escuchando lo mejor de nuestra música nacional. Escuchamos un temita, Tu Abandono, en la voz de Anita Lucía Proaño, una persona que nació en Chimborazo y desde muy pequeña iba cantando. Cabe recalcar que sus tíos y familiares le pagaban 2 reales cuando era muy pequeña para que cantara y bailara. Ella lo hacía simplemente para complacer a su familia, sin imaginarse que en la actualidad Anita Lucía Proaño sería muy conocida en el Ecuador. Vamos con otro temita musical a continuación. Tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Todos preguntan por estamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores, disfrutando lo mejor de nuestra música nacional. Nos piden pasillos, albazos, bombas y más. Pero ahora vamos con una bombita junto a Normita Navarro y qué pantalón me pongo yo. Luego nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones.

Escuchamos un temita musical de Jenny, Voz y Sentimiento, el Miss New Kayakta y el Negrito. Pero ahora seguimos con ritmos más movidos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena nuevamente Miriamcita, la Cayambeñita, con su tema Juraste Quererme, a un nuevo estilo musical que ella lo propone en este nuevo año a continuación. Aeroplano. escuchamos un temita musical de Anreina, la voz de la dulzura, El Viajero, este nuevo estilo musical. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, más música movida, más música que nos encanta escuchar. Suenan unas bombitas junto a Rosita Cajamarca desde España. Escuchamos lo mejor de las bombitas aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Rosita Cajamarca. Pero vamos con más bombitas aquí. Suena Paul Prisionero junto a Ceci Narváez a continuación. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos y escuchamos lo mejor de nuestra música nacional en Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompaño Jordi Minango cada martes aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Y conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.